Yo he cuidado tus pasos con celo y en todo momento me acuerdo de ti. He peleado todas tus batallas, todos tus gigantes los venciste en mí. Caminaste por valle de sombras sin temor a muerte, porque estuve ahí. Te he guardado de la misma forma que guardé a mi siervo al que llamas David. Frente al mar en medio del desierto, tú te viste muerto, yo vencí por ti. Abrí el mar para que tú pasaras y a tus enemigos los viste morir. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el lirio de los valles, el que ha velado por ti. No dará tu pie al resbaladero, no he de dormir. Guardaré tu entrada y tu salida hasta el fin. En tu casa no falta alimento, ni existen sedientos, pues te bendecí. Soy lumbrera para tu camino, si te sientes débil hay fuerzas en mí. He llevado tus enfermedades, tus debilidades, tus pecados mil. Entregué la vida de mi hijo, al que tanto yo amaba y lo hice por ti. En su día sonarán trompetas y a mi pueblo amado yo veré venir. En una nube con todos los santos rumbo a aquella tierra que les prometí. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el lirio de los valles, el que ha velado por ti. No dará lluvia al resbaladero, hasta el yo soy.